rescatar. Si a quien no le cabe me da por igual. Yo toco mi cumbia para flashear y a las pibitas hacer bailar y a las pibitas hacer gozar. Y ahora sí. Esta es mi cumbia reemplazadora para los pibitos que le cabe la joda. Esta es mi cumbia reemplazadora. Perseguido.